Radio. Acaban de dar las 5 de la tarde y como cada jueves en directo a través del teléfono nos acompaña desde UCI Abogados Julia Rodríguez, a la que ya saludamos. Julia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una semana más para traernos un montón de respuestas a preguntas que también pueden hacer los oyentes si quieren a través de nuestro WhatsApp. Lo pueden hacer en cualquier momento de la semana y nosotros el jueves por la tarde se lo trasladamos a nuestra jurista particular. Bueno, pues Julia, hoy nos traes un montón de noticias, sentencias, como últimamente estamos haciendo, bueno, pues para conocer un poquito más, ¿no?, los entresijos del ámbito jurídico y sobre todo sentencia curiosa y basada sobre todo en acontecimientos que nos pueden pasar también a nosotros, ¿no? Sí, porque hablamos, como siempre, de temas de familia, de temas laborales, de temas relacionados con el COVID, porque últimamente casi todas las sentencias que me encuentro tienen alguna relación, bueno, que me encuentro de las que están publicadas en medios de comunicación, tanto generalistas como del ámbito jurídico. Muchas están relacionadas con el tema del COVID. Y traemos, bueno, una amalgama de contenido muy variopinto que, bueno, yo creo que sean del agrado de los oyentes de esta tarde. Bueno, pues la primera sentencia, o la primera noticia en este caso que nos trae, es que se anuló un juicio porque el abogado tuvo que aislarse por el posible positivo por COVID de su esposa antes del confinamiento, ¿no? Es muy común que se anulen juicios de este tipo. No hay, digamos, abogados suplentes o en el momento que suceden este tipo de cosas hay que anular el juicio. No, lo raro es que una cosa así se anule. Lo que se ha presentado en este caso es una nulidad de actuaciones por parte del letrado que se vio afectado porque su pareja dio positivo en COVID. Esto fue antes del confinamiento, antes de la declaración del estado de alarma, que es lo novedoso que tiene esta sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia. Aquí lo que ocurrió, y de verdad que aquí, bueno, tengo yo que entonar un apoyo corporativista a todos mis compañeros, porque de verdad que muchas veces nos vemos en situaciones en las que estamos bastante desprotegidos y somos esclavos de los clientes, porque lo que le pasó a este señor es que su mujer da positivo y él llama al juzgado y comunica, pues el día antes del juicio, que él, por responsabilidad y ante la posibilidad de que pudiera contagiar, en ese momento tampoco sabíamos muy bien cómo se contagiaba. Claro. Entonces él, que ya tenía ciertas noticias y que su mujer estaba ya confinada, digo, antes de la declaración del estado de alarma, unos días antes, llama al juzgado y entonces comunica que no va a poder asistir, que él considera que debe quedarse en su casa porque es una irresponsabilidad por su parte si se presenta allí. El juicio no se suspende, no sé si nombran a alguien sustituto, el caso es que no se suspende, se celebra bien del asunto, y entonces el compañero presenta una nulidad de actuaciones, y la Audiencia Provincial de Valencia le ha dado la razón, y ha considerado que ese juicio se debió de suspender, que el letrado actuó de manera responsable y de manera proporcional a las circunstancias sanitarias en las que nos encontrábamos en ese momento, y lo que supone esto es que se va a tener que repetir el juicio. Todo lo actuado a partir de ese momento en que se ha producido la nulidad es como si no existiese. Entonces se retrotraen todas las actuaciones al momento procesal de la celebración de la vista. Bueno, pues así nos encontramos con un montón de situaciones, y yo lo veo muchas veces en las redes sociales, que sigo a muchos compañeros y a muchos jueces, situaciones como el otro día comentaba una compañera con fecha de parto, en un juicio señalado con posterioridad a la fecha de parto, fecha prevista para el parto. Manda un escrito pidiendo que por favor se suspenda, porque probablemente en esa fecha o estará de parto o estará muy próximo al parto. o estará ya con una baja por maternidad. Entonces, preveyendo esa situación que se puede dar de un día para otro, y de la suspensión del procedimiento de la vista, y no se la han dado. Ha tenido que celebrar, mandar un sustituto, o no sé si al final va a presentar también la nulidad de actuaciones como este compañero, pero muchas veces nos encontramos con este tipo de situaciones. No es que esté yo entonando ahora un lamento corporativista, pero que los letrados a veces somos esclavos de los procesos, y es que no tenemos derecho ni siquiera a ponernos malos, o a dar a luz, o a tener a la pareja con COVID. Bueno, no sé si este compañero al final también manifestó síntomas y estaba contagiado, pero vamos, fue un acto de responsabilidad para con los demás, incluso con los propios funcionarios, fue de los compañeros, los equipos, los que fueran, el haberse quedado a su casa, y aun sabiendo las consecuencias que le podía traer a su profesión y al proceso, decidió por responsabilidad y solidaridad con el resto de los intervinientes en el proceso, quedarse en su casa para no contagiar a nadie. Un motivo que no vio el juzgado de primera instancia, pero no obstante el provincial sí que avaló la decisión del jurista, del abogado, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues se veía venir. Son este tipo de sentencias que a la larga, quizás al principio, bueno, pues no parece que estén todas a favor del abogado, pero como fue pasando el tiempo y vamos conociendo los detalles de la pandemia, es obvio y es lógico, ¿no?, que un juzgado provincial, bueno, pues suspenda o digamos que anule este juicio, ¿no?, que es lo que fue lo importante. Fran, en derecho, muchas veces las resoluciones que al final son las que son firmes, porque ya no cabe recurso alguno, o las resoluciones que nos llegan, o las sentencias, o los autos, a veces no carecen de lógica, ¿eh? O sea que lo de la lógica, igual que te digo que ha sido la decisión de la Audiencia Provincial de Valencia, que ha avalado la petición de nulidad de actuaciones del compañero, podría haber sido una decisión contraria perfectamente y argumentada jurídicamente, ¿eh? O sea, muchas veces lo que al ciudadano le puede parecer lógico, pues desde el punto de vista procesal y aplicando la ley, pues no lo es, no es tan lógico. Y serán, pues, se podría haber dado una situación contraria, y es posible que en otras audiencias el criterio sea diferente. Y bueno, lo hemos comprobado con el tema bancario, ¿no? Como cada audiencia tiene un criterio diferente sobre el IRPH, o lo tuvo sobre las cláusulas suelo, que ya está más que asentado por la jurisprudencia europea y, por tanto, por el Tribunal Supremo. Entonces, muchas veces el tema es que esto es lo lógico y es lo que tiene que ocurrir. El derecho no funciona así, ¿eh? Lamentablemente, o afortunadamente, porque se aplica la ley y a lo mejor lo que hay que cambiar es los motivos de suspensión, o que se pueden considerar bajas y hay que cambiarlo, pero mientras no se cambien, las cosas son como son. Cambiamos de tema, Julia, y hoy nos traes también una noticia que incluye un latinazo, ¿no?, que lo estuvimos tratando la pasada semana, ¿no? Un juez concede provisionalmente la suspensión de la renta de un gimnasio que tuvo que cerrar debido a la pandemia de la COVID, ¿no? Y aquí parece que se aplicó esa doctrina de rebus sin statibus, ¿no? Efectivamente, la rebus sin statibus, ahora que las cosas están como están, que no son las mismas que eran cuando firmamos el contrato, pues tenemos que cambiar el criterio a la hora de interpretar el contrato que se firmó. Y se está dando muchísimo en arrendamiento. La primera sentencia la trajimos, pues, creo que era un juzgado de Barcelona, era en Cataluña. Sí, era en Barcelona, una pizzería. Lo comentamos, que sí, era una pizzería, lo comentamos, ¿no? Efectivamente. Era un negocio de restauración, de hostelería en Cataluña. Esa fue la primera sentencia que aplicó la Reducción de para suspender o aminorar el precio de la renta en locales de negocios que se han visto afectados por los cierres por mor de la pandemia. Traemos dos hoy. Una es de un juzgado en Málaga, que ha sido el primer juzgado andaluz que ha aplicado esta doctrina. Ambas son autos, no son sentencias, porque son autos que aprueban medidas cautelares. No sabemos qué va a pasar en el procedimiento principal, pero en ambos casos lo que se ha adoptado son unas medidas cautelares, porque el problema lo tenemos ahora mismo. A lo mejor cuando ya tengamos la sentencia, el proceso principal, resulta que el negocio ha vuelto a abrir ya no tiene ningún sentido aminorar o suspender la renta. Entonces, en ambos casos son autos que bien aminoran el precio de la renta que tienes que pagar porque existen una serie de cierres de horarios, ¿no? La hostelería sabemos que está abierta hasta las 6, ahora parece que se está abriendo en algunos lugares que han pasado de nivel, pero la noche con unos cierres, con un horario restringido. O en el caso de este gimnasio, resulta que está cerrado, ¿no? Y de momento, pues cautelarmente, el juzgado ha considerado que se tiene que suspender el pago de la renta aplicando esta doctrina. Van a ser muchísimos las sentencias que tengamos en este sentido en este año y en el próximo, porque claro, los pleitos duran lo que duran y algunas sentencias de este año y otras para el año que viene. Bueno, pues ahondamos mucho con el tema de la pizzería y esta sentencia que también que anulaba la renta y bueno, pues es algo que poco a poco estamos viendo que se está cumpliendo. Otra cuestión, denegada la solicitud de una madre de trasladarse a Japón con su hija porque dificultaría el contacto con su padre. Imagino que este tipo de sentencias se están dando muy a menudo en parejas que se separan, se divorcian, custodias compartidas, ¿no? Y quizás a lo mejor no es que se vayan a Japón, ¿no? Pero el simple hecho de que cambien de localidad ya dificultan un poco el contacto con uno u otro progenitor, ¿no? Sí, además los convenios reguladores tenemos una cláusula en la que cualquier cambio de domicilio, de provincia o de localidad, de escuela, de tal, cualquier cambio que suponga que afecte al desarrollo emocional y personal del día festivo del niño, pues se tiene que consensuar por ambos progenitores. Cuando tenemos una sentencia, cuando se tiene que acudir a cuando además el desplazamiento es al otro lado del planeta, o sea, pues lo normal es que esta señora interpusiera una demanda de modificación de medida y se la han denegado. Le han denegado el desplazamiento de esta niña a Japón. A ver, cuando alguien, una pareja se separa y uno de ellos tiene la custodia de los menores, o en el caso de que haya custodia compartida, tienen que tener en cuenta los progenitores que su vida, igual que cuando estaban casados o cuando eran pareja, de hecho, su vida gira en torno a un compromiso adquirido como es la maternidad o la paternidad, ¿no? Entonces, tú te separas de tu pareja, pero tú tienes una serie de compromisos adquiridos con un hijo. Y ese hijo con el otro progenitor. Entonces, aquí la Audiencia Provincial de Pontevedra analiza dos cuestiones. La primera, el cambio que es el domicilio, el cambio en la vida de la niña, que va a suponer un trastorno en el desarrollo de su personalidad y por tanto se lo deniegan, pero también analizan otra cosa muy importante, y es que a la niña no se le puede privar, así porque sí, de la presencia del padre, la presencia de la figura paterna, del contacto y los régimen de visitas de su padre. Y por supuesto, está claro, y aquí sí que podemos decir que es algo lógico, que no es lo mismo cambiar de provincia o a otro punto incluso de España o de Europa, ¿vale?, que irse a vivir a Japón. ¿Cuántas veces en el año va a ver el padre a esa niña? ¿Cómo eso afectaría a la relación padre-hija? El juzgado ha autorizado a que esta madre cambie de domicilio. Vamos, ella podrá cambiar de domicilio y se podrá ir a Japón, pero no se puede llevar la niña, con lo cual, si desea hacerlo así, tendrán que cambiar quien se queda con la custodia de esta niña. Uh-huh. Y eso es algo que tienen que tener en cuenta los progenitores a la hora de iniciar cualquier procedimiento de modificación de medida, de divorcio. Tienen que tener siempre presente, y esto yo creo que lo repito en todos los programas, el interés superior del menor. Y, por supuesto, no se puede cortar de raíz el contacto de los niños con el progenitor no custodio. Uh-huh. Bueno, que hasta ahora, tradicionalmente, ha venido siendo el padre. Cada vez es más frecuente que exista la custodia compartida o incluso que sean los padres los que tengan la custodia. Hablamos del progenitor no custodio. Uh-huh. Bueno, más de otra noticia que nos traes, independientemente de esta, que también bueno, pues habla un poco de separaciones, ¿no? De hijos que, en este caso, no custodias compartidas, pero la manutención, ¿no? De uno de los progenitores hacia en este caso su hija, ¿no? Y nos habla esta noticia de la falta de que la falta de relación entre, en este caso, padre e hija, justifica la extinción de la pensión alimenticia. Si no tenemos contacto con un hijo, con un descendiente al que estamos pasando una manutención, y ese contacto que no hay, esa relación que no hay, ¿causa justificada para que la pensión de alimentos no deba de ser pasada a este hijo? Mientras son menores de edad, no, porque normalmente menos de edad, el niño tiene el padre tiene la obligación de mantener a sus hijos. Es muy triste, ¿no?, que se tengan que dar esas circunstancias en las que, a veces por alienación parental, por decisión de los hijos. Ya lo hablamos, este tema, cuando estuvimos hablando del régimen de visita en el caso adolescente, lo complicado que supone el régimen de visita cuando los niños alcanzan cierta edad, bastante complicada, incluso cuando los padres están juntos, pues cuanto más se complica la situación cuando viven separados, ¿no? Entonces, lo que se está imponiendo últimamente, y aplicando las jurisprudencias que hay del Tribunal Supremo al respecto, es que cuando el hijo alcanza la mayoría de edad, el padre puede dejar de pasarle la pensión si acredita que el hijo no ha querido saber nada de él. Y eso lo advertí yo en uno de los programas que hablamos de estos temas. Cuidado con esos adolescentes que deciden poner fin a la relación con el progenitor no custodio, auspiciados o no por el progenitor custodio, porque luego se pueden dar de bruces con que la universidad, papá o mamá, no la paga, o les marche. Y eso es lo que ha ocurrido aquí. Es un niño que le planta cara al padre, en este caso era hijo padre, pero bueno, que puede ser la madre, ¿vale? Que el progenitor no custodio era el padre, y el niño además acreditaba con correos electrónicos y con WhatsApp, oye, mira, yo no quiero saber nada de ti, desde que tenía 14 años, no soy tu hijo, déjame en paz, tal, y todo, bueno, todo acreditado documentalmente. Pero eso, cuando llega a los 18 años, la niña, era una niña, le dice que ya no tiene padre, que quiere cambiar incluso el orden de los apellidos. Pero ella quiere seguir cobrando su pensión porque pues, va a ser estudio universitario o porque no tiene independencia económica, y el padre dice, no, yo no soy tu padre, no soy tu padre para todo, y yo ya he cumplido, tienes mayoría de edad, no eres aún dependiente económicamente, pero no quieres ni verme. Y me ampara. La jurisprudencia actual en España me ampara. La petición que yo haga de no volverte a pasar un duro. Y es así, esto se está aplicando, ¿eh? Uh-huh. El dejar de pagar la pensión, por supuesto, tiene que ser, porque lo diga un juez, ¿eh? Hay que acreditarlo. Dejar de abonar la pensión al hijo mayor de edad, aunque siga siendo dependiente económicamente, cuando se demuestra que ha tenido un absoluto menosprecio a la festividad y al contacto con el progenitor no custodio. Vamos a finalizar con otra noticia que recoge hoy la prensa nacional, bueno, recoge estos días la prensa nacional, y habla precisamente de las guardias de trabajo, ¿no? Tenía yo por aquí esa noticia, vamos a ver, la tengo aquí. Las guardias no presenciales, dice la noticia, son trabajo si impiden al empleado organizar su tiempo libre. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que, en cierto supuesto, se debe remunerar al trabajador por estar disponible, aunque no se encuentre en su puesto de trabajo. ¿Esto es así, Julia? Yo, en muchas ocasiones, hablando del tiempo efectivo del trabajo, acuérdate cuando los oyentes algunas veces han preguntado, oye, si se va la luz y si me dice la empresa que ahora mismo no tiene nada, o en un momento dado estoy en el trabajo pero no estoy haciendo nada porque me tienen que pasar, no sé, lo que tenga que hacer, ¿no?, la tarea, o estoy a disposición de la empresa. Y yo siempre comento, el tiempo efectivo de trabajo consiste en el tiempo en el que mi tiempo, el tiempo particular del trabajador, esté o no esté en el puesto de trabajo, está a disposición de la empresa. Y eso es un poco lo que ha venido a recoger la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea frente a dos demandas que las ponen en el noveno, y un alemán. Además, un alemán funcionario. Yo leyendo esto, a mí lo que más llama la atención es la cantidad de horas que trabajan los funcionarios aquí en Alemania. Porque este señor, además de tener sus horas, tenía que estar a disposición de la administración de fuera, no sé si como un trabajo de bombero o algo así, para determinadas horas al día o durante la semana, aunque no fuera su puesto de trabajo, tenía que estar a disposición de la administración por si lo llamaban. De manera que le ponían una serie de requisitos, que es que tenía que presentarse en el puesto de trabajo en un tiempo determinado y no podía salir, pues no podía moverse muy lejos de su domicilio, etcétera. Entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión, otro es un esloveno que trabajaba como técnico, que tenía que mantener no sé qué instalación a la que tenía que acceder a través de una montaña, con lo cual prácticamente el tiempo que estaba de guardia tenía que permanecer en su casa para poder llegar a ese sitio en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿qué ocurría? Bueno, pues si a ti te toca una guardia en el fin de semana o durante una tarde, pues no te puedes ir ni a hacer deporte, ni al cine, con lo cual estás en tu casa, pero estás esperando que en cualquier momento la empresa te llame o te impide hacer cosas que tú harías en tu tiempo libre. Entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que ha dicho es, a ver, en las guardias que no presenciales, si te impiden desarrollar otro tipo de actividad que tú harías en tu tiempo libre, pero que no puedes hacer porque estás pendiente de esa guardia, bien porque tengas que personarte en el puesto de trabajo en un tiempo determinado, bien porque te hagan una limitación a tu movimiento, a tu libertad de movimiento, pues ese tiempo se tiene que remunerar como tiempo de trabajo, como tiempo efectivo de trabajo. Ahora bien, las guardias no presenciales que no impidan que tú desarrolles cualquier tipo de actividad en tu tiempo libre, pues solamente se computarán como tiempo de trabajo el tiempo efectivamente empleado una vez que la empresa te ha llamado. Esa es la diferencia. Pero en la mayoría de los casos ocurrirá ese estar a disposición, claro, implica... Y lo que te cuenta como trabajo es el tiempo que estrictamente has trabajado y no cuenta las horas que has estado esperando que llegue ese trabajo, ¿no? Claro, pero hay que distinguir. Sí, durante ese tiempo tú puedes desarrollar libremente cualquier tipo de actividad y en cualquier sitio, pues entonces a ti te vamos a pagar por las horas que tú vengas a trabajar ese día, ¿vale? Ya pues como horas extras o como horas de fin de semana, ya el precio de la hora, vale, pero por horas trabajada o por tiempo efectivamente trabajado. Pero si estás en tu casa y no puedes, pues, por ejemplo, irte a la playa o ir al cine o moverte de la localidad o tienes que estar en un tiempo determinado, o sea, no más de una hora o no más de media hora en el centro de trabajo, si te llaman por teléfono, tú no solamente estás a disposición de la empresa el tiempo efectivo de trabajo, tú estás a disposición de la empresa en todo momento, porque te están poniendo cortapisas a la libertad de acción, a la libertad de movimiento y al disfrute de tu tiempo libre, por lo tanto estas horas te las tienes que pagar. Uh-huh. Aunque no sean tiempo efectivo de trabajo. Uh-huh. Eso es lo que ha venido a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Uh-huh. Una práctica que se estaba llevando muy a cabo, pero que, bueno, pues se estaban saltando directamente a la torera esta norma, ¿no? Esta regla, ¿no? Bueno, claro, a ver, yo creo que aquí va a depender también de la legislación de cada país, ¿vale? Lo que pasa que lo que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es dar forma a situaciones que incluso en la legislación de cada, en la legislación nacional de cada país, pues pueda contravenir el derecho de la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, aquí ya te digo que creo que en las demandas no había ningún español, era un esloveno y un belga. Con lo cual, yo creo que aquí en España está bastante claro que se entiende como tiempo efectivo de trabajo. Yo creo que el hecho de estar a disposición de la empresa se tiene que remunerar de alguna manera, ¿vale? Está claro que a partir de ahora pues no nos podemos saltar esta doctrina, y si se produce algún abuso pues podemos alegarla en las demandas que pongamos ante la jurisdicción social. Uh-huh. Pues muy interesante, como siempre, Julia. Hemos llegado al final del programa, hoy muy muy rápido todo, hemos contestado muchísimas cuestiones que nos has traído, y la semana que viene estaremos encantadísimos también de comentar esas sentencias, esas noticias jurídicas, que también de vez en cuando, bueno, pues para relajarnos un poquito y hacerlo un poquito más distendido, traemos a la tarde los jueves con Yuci Abogado. Gracias, Julia, hasta la semana que viene. Adiós, un saludo a todos.